Este sábado se realizó un encuentro en el Auditorio Ángel Bustelo de la provincia de Mendoza, con el nombre Peronismo Futuro. Fue un debate de ideas donde participaron diferentes expositores, gobernadores, diputados, sindicatos, ministros, senadores y muchos expositores más, donde se charló sobre la problemática de una política de producción y trabajo y el debate por una mayor unidad en los tiempos que corren. Tenemos la palabra de Alexandre Roy, presidente del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y bueno, venimos a debatir justamente las formas de actualizar el peronismo, y para nosotros la mejor forma de hacerlo es anclar el peronismo en la realidad social de su país. Yo la verdad, lo que me parece importante es que nosotros trabajemos en la convergencia de las distintas fuerzas. La política es como la física. Lo que es importante es hacer converger fuerzas que puedan tener opiniones distintas, pero que en un punto terminan concentrándose. Nosotros estamos convencidos que ese punto de concentración es nuestro presidente, Alberto Fernández, y vamos a trabajar en eso para que el gobierno sea fuerte, para que el país tenga la capacidad de plantarse frente a la situación internacional, que como todos sabemos es muy inestable, y que tengamos la capacidad entre todos los argentinos y todas las argentinas de encontrar la solución y el rumbo para modificar lo que tengamos que modificar. Un problema en Argentina muy grave, que es el valor del trabajo. Tanto en la economía popular, donde muchos trabajadores no están en relación de dependencia y necesitan valorizar su trabajo, como muchos trabajadores en relación de dependencia que también tienen ingresos bajos. Entonces, la gran discusión que tenemos que hacer es cómo hacemos para valorar el trabajo y la producción de los argentinos y concentrarnos en eso. Y creo que todo, de alguna manera, aportamos a pensar soluciones para ese problema y nos tenemos que concentrar todos en eso. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal y Sindicato Ladrillero Mendoza para Farco.